es posible ver en una imagen, una ilustración y que nos venga la canción a la cabeza. Esta experiencia sinestésica es la que consiguen las ilustraciones de Óscar Jiménez, o esa es la impresión que nos da a nosotros. Es ilustrador freelance, especializado en música, se podría decir, y que tiene varios proyectos más que interesantes entre manos que no dejan de sorprender a quien oye por primera vez de ellos. Hablamos de 100 Music Illustrations, del que es autor, y de Entradas Agotadas, donde es también editor. Dos páginas que recogen sus trabajos y de las que nos va a hablar ahora Óscar, porque ya está aquí sentado en la mesa con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como decía, 100 Music Illustration es en realidad una recopilación, para el que no conozca la página. ¿Qué contiene? Contiene las ilustraciones que he ido haciendo hasta ahora, desde el finales de 2009, para la página de la que tú has dicho que soy editor también, de música. Y son son ilustraciones de crónicas de conciertos. Uh-huh. Y bueno, nunca supimos hasta dónde llegaríamos y de repente pues eso, nos encontramos ya, pues creo que esta semana o la semana que viene tendremos la 93 ya, y nos sorprende y nos entusiasma a la vez. O sea, es alucinante. Sí. Nos encantamos. A veces las mejores ideas son las más sencillas, las que parece que puedes haber tenido tú y ha tenido otro, ¿no? ¿Cómo le doy una vuelta a las páginas de críticas de música que uh-huh. abundan y los blogs abundan? Uh-huh. ¿Qué mejor que darles un toque tan especial como una ilustración, uh-huh. ¿no? Que además, para el que no las conozca, son muy personales. Es, uh-huh. Realmente no es una ilustración de lo que estaba viendo él, sino de lo que él le ha sugerido, ¿no? Aquello. ¿Cómo es el trabajo? Sí, el trabajo, en realidad, el que... Lo hacemos de la misma manera, tanto Chemi como yo, que Chemi es el que escribe los textos. Un poco como decís, no es la página, una página de música habitual. Estábamos un poco cansados, con todo el respeto a todas las otras páginas de música, pero de la típica crónica que simplemente te contaba las canciones que cantaba, si había uno o dos bises, si el cantante se tropezaba con el micro, o bueno, lo típico. Y entonces decidimos acercarnos de una manera emocional, que es como... No, como todos vivimos la música, ¿no? Te hace sentir cosas. Y bueno, resumiendo, así es como me acerco a las ilustraciones, dejando aflorar lo que ese grupo me ha transmitido en el concierto o posteriormente o anteriormente en el concierto. También fijándome, quizá a veces tiro de la estética que tienen, de imágenes que puedes asociar con ellos. Me doy mucha libertad en ese sentido. Uh-huh. Es la colaboración con Chemi Terroso, que no hemos dicho su nombre, es Entradas Agotadas, la web que también podéis visitar, y esa que explicaba es la filosofía un poco de la web. Tus ilustraciones, decíamos, piden música a quien las ve. Precisamente tú empleas el método contrario. ¿Tienes un ritual para hacerlas? O sea, tú vas al concierto, ¿cómo te inspira para hacer estos trabajos? ¿Tienes algún ritual o cada vez surge de una forma? Ahora ya después de tanto tiempo, sí, casi tenemos un método. Muchas veces, Chemi es el primero que se le ocurre una idea, porque él está ahí con el móvil tomando notas ya para la crónica, y me suelta algo. Me dice, ya lo tengo, pues yo qué sé. Pájaros llegando a un edificio y no sé qué, lo que fuera. O una pequeña historia, me hace, de lo que pues sea la crónica. A veces le hago caso y otras no, que ahí es cuando... Sí, porque yo lo que hago es eso, o sea, recojo esa idea, igual a mí se me ocurren otras cosas durante el concierto, también se las cuento, son flashes de imágenes, dices, vale, veo esto, y luego vuelvo al estudio y es un poco sorpresa. Creo que pocas veces me acabo ciñendo a la idea original que tenía. O sea, una vez empiezo a hacer la ilustración, me vienen otras cosas. O creo que es incompleta y le falta algo, y simplemente le añado algo que no me surgió durante el concierto, pero creo que es apropiado. Y bueno, un poco así. Hablábamos ahora con Quique Peinado, de Futbolistas de Izquierdas, y la entrevista se volvía colorida cuando ponía ejemplos, ¿verdad? Nos hablaba de Lucarelli, nos hablaba de Ulegué. Vamos a ponerle también nombres, historias a este 100 Illustrations. Uh-huh. ¿Cómo empezó? ¿En qué concierto? ¿O cuál te ha marcado más? ¿Cuál te costó más hacer? Ese tipo de cosas. Vaya. ¿Cuál me costó más hacer? Es un poco relativo, porque te puede encantar el concierto y luego te cuesta mucho plasmarlo en imágenes. Intentamos que no pase más de una semana, que claro, sonará como eso es muchísimo tiempo después de... O sea, ofrecer una crónica en concierto cuando ha pasado una semana, o incluso a veces más. pues no es muy apropiado para un magazine musical, ¿no? Igual es, no, la gente se espera que al día siguiente. No sé si sabría decirte ahora alguna en concreto, pero sí, con algunas me he encallado o incluso he tenido que hacer borrón y cuenta nueva, o sea, descartarlas y volver a empezar. Estoy pensando si había alguna que... Bueno, podemos ir. Pero bueno, vamos a empezar por las primeras, luego ya vamos por las difíciles. ¿Por dónde empezaste? A ver, ¿cuáles fueron las primeras? ¿Cómo empezó? Bueno, las primeras, la primera fue Skanka Nancy. De hecho, a pocos meses antes había conocido a Chemi y coincidimos en un concierto y ahí surgió la idea. De hecho, fue su idea. Tenía pensado hacer un blog alternativo de crónicas de conciertos, solo de crónicas, para empezar. Y allá a la sala del concierto le dije, oye, ¿cómo piensas ilustrar estas crónicas? ¿Vas a hacer una foto, la típica foto también de conciertos? No sé, otra vez con todo el respeto, pero bueno, acaban siendo fotos del cantante, del grupo, lo que sea. Y allí le propuse hacer una primera ilustración. Salió súper bien, bueno, nos gustó a los dos la sinergia que se creó. Y a partir de ahí, pues las primeras, creo, unas primeras fue Jan Tiersen también, genial, con Matt Elliott de telonero, impresionante. Claro, es que así te hago un dibujo hasta yo. Que no. Claro, es que siempre lo tengo como referencia, hablábamos, bueno, de hecho entrevistamos, por ejemplo, ¿cómo se llama el chico este de Móstoles que ha venido aquí? Que es el hombre orquesta de este amigo. Ah, Jovis. Jovis. Y yo le decía, ¿no conoces a Matt Elliott? Se hace lo mismo que tú, si es una virguería. Sí. ¿No? Sí. Eso de ser montar la canción, ¿no? Hacer la deconstrucción de la canción en directo. Sí. Qué locura absoluta. Sí, sí, sí. A mí se me escapó una pregunta antes en cuanto al método de trabajo que tenéis. ¿Os dejáis intoxicar el uno por el otro? O sea, me refiero, no dar ideas, sino que antes acabe uno el trabajo, cada uno acabe su trabajo aparte y no lo presentéis, no lo enseñéis mutuamente a la vez, sino que, por ejemplo, él acaba su crónica y te deja leerla. Sí. O tú acabas tu dibujo y se lo dejas ver. Sí. Eso incluso cuando estoy a medio proceso o cuando él no lo tiene totalmente terminado, que le falta añadir un par de cosas, nos pasamos tanto la ilustración como el texto. A veces lo rogamos que uno al otro que nos lo pase porque igual estamos ahí medio secos, ¿no? Vale, nos falta algo. Claro. Vale, yo te paso la ilustración y me dice, vale, ahora lo veo. O lo contrario, ¿no? Me pasa el texto y digo, vale, esto es lo que me faltaba. Ajá. ¿Y os ha pasado que alguna vez hayáis dado con algo totalmente antagónico? Sí. Sí, ¿verdad? Totalmente. No sé si luego nos forzamos, pero nos da la sensación de que siempre hay un punto de conexión. O sea, miramos la situación, leemos la crónica y pensamos, vale, en el fondo hay algo. O sea, ciertas ideas hemos compartido. Pero sí, totalmente. O un poco lo que te decía antes, yo igual le digo durante el concierto, oye, pues creo que voy a hacer pues un tipo saltando de un tren que no sé qué. Vuelvo al estudio, al cabo de 2 días le mando una cara con flores. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno. Creemos que sí, que ahí hay una conexión siempre en el fondo que se mantiene. No, es que pensaba, iba a rescatar un poco la pregunta que me hacías de los primeros grupos. Dale, si te ha venido la inspiración. Sí, es que me he acordado de algunos más, de los primeros, Local Natives, que no sé si suenan. ¿Cómo se llaman también? Vaya, unos que vienen bastante, ahora no me acuerdo. Bueno, Klaus Ankinski fue otro de los primeros. Sí. La verdad es que tenéis un blog muy pulp, ¿eh? Viendo la selección musical que tenéis hecha. Sí. Desde luego, vosotros. Sí, mogollón. Sí. La verdad que sí. Así que me dice Claudia, además que además tiene mucho, muy buen gusto, digo. Buen gusto. Claro, bien. Para nosotros, claro. No me hizo falta vendérselo nada. En realidad lo vio. Yo también quería preguntar, bueno, ¿has hecho algún trabajo para un disco, para carátulas? O tienes Esto ha surgido hace poco, sí. Uh-huh. Lo más reciente ha sido con un grupo que se llama Pumuki, unos canarios, que nos gustan mucho. Les hicimos una crónica en su momento y tuvimos mucha conexión. Y hace poco les hice el cartel del concierto que hicieron aquí en Madrid. Y la idea es continuar haciendo carteles para ellos. Sí, también he hecho alguna... Bueno, de hecho, mañana tengo una reunión con un grupo que se llama Kitai, que debéis escucharlos, que están muy bien. Y también voy a empezar a hacerles la imagen y alguna otra cosa, sí. Walden 1, son un poquito más comerciales, quizás de lo que hacemos normalmente, pero sí les he hecho la portada del disco también. ¿Y qué portada de...? Igual esta te parece difícil también. ¿Qué portada de disco así histórica o ese disco, un disco de cabecera, te hubiera gustado hacer? Así pensando. Bueno, Tendría que ser de grupos que puedes elegir cualquiera. Los Beatles. Cualquiera. Voy a elegir mi grupo de adolescencia, que fueron The Cure. Que igual con el tiempo ya no soy tan fanático, pero yo era muy, muy fan. Entonces, bueno, imagino que hacer una portada de un disco de The Cure hubiera sido un sueño, o hacerla aún, ¿por qué no? ¿No? Quizá no me gusta tanto lo que hacen ahora, pero... Oye, quizá para alguna reedición, nunca se sabe cuándo pueden contar contigo. Sí, sí. Veo ahí una simbiosis clara entre el trabajo de Oscar y hacer algo con Love of Lesbian, como una cosa muy... No sé por qué estoy viendo esa... ¿Ya ha habido ilustraciones de Love of Lesbian? Hubo una ilustración de Love of Lesbian. Sí, veo. Como siempre tienen ese ilustrador o editor de referencia y trabajan juntos, a hacer algo chulo ahí. ¿Una versión del amante guisante? Sí. Sí, encantado. ¿Y qué disco también histórico, por ejemplo, consideras o lo ves y dices no está del todo conseguido? ¿No? Crítica un poco negativa también a trabajos... A portadas de discos. Sí, o... porque te ha preguntado, Claudio, por tus favoritos, pero también siempre habrá también... Alguno horrible. Claro. Sí, claro, hay algunos horribles. Sí, no, por ejemplo, en los 80 se hicieron cosas muy buenas y muy malas. En lo de dentro y en lo de fuera del disco. Sí, claro, exacto. Sí. Una época dura. Sí. Mira, por ejemplo, un grupo que me gusta mucho, que es Jesus and Mary Chain. No creo que tengan pedazo de portadas tampoco. O sea, están bien, pero... No. Cojean. Pues otra pregunta así de que te va a hacer pensar. A ver, ¿te has sorprendido a ti mismo alguna vez con ciertas pautas de comportamiento al ilustrar los conciertos? Por ejemplo, el uso de una gama de colores, si el ambiente del concierto es un poco apagado, si el público está un poco parado, si los cantantes no están muy cercanos, los músicos no están muy cercanos. O sea, ciertas pautas que se repitan. En las ilustraciones, que hayas dicho, esto coincide. Sí, de hecho, hoy por hoy, como decíamos, ya vamos por la 90 y pico, pues lo malo es que a veces me vienen ideas que ya he tenido, o sea, me vienen imágenes que ya he hecho. Igual no sé si son grupos que pueden ser parecidos musicalmente, pero te aparecen imágenes que dices, vale, es que esto ya lo he hecho. Entonces hay que rascar un poquito más, ¿no? Buscar otra manera de hacer las cosas. Y luego, sí, a ver, en principio sería fácil asociar, por ejemplo, ciertos colores o formas con ciertos estilos de música. A veces deliberadamente intento apartarme de eso. Me gusta, no te voy a decir provocar porque es demasiado, pero bueno, sí sorprender, ¿no? Si lo que asocias con ese grupo son colores cálidos y algo suave, pues igual te voy a meter algo un poco más duro, o voy a ir a colores fríos. Me gusta, incluso si estoy terminando la ilustración y veo que le falta gancho, busco una manera de darle una vuelta, una última vuelta. Para que sea más evocadora, ¿no? Que es al final a lo que aspiramos. A mí, por ejemplo, la ilustración que tienes de los Black Keys, que estuvimos ambos en el concierto, me sentí identificada con la ilustración. Sí, me gustó ese naranja de fondo. Dije, mira que ellos no son tampoco muy cercanos, ni son bastante... No, pero dije, colores cálidos. Me sentí dentro de la ilustración, dije... Mira, precisamente esa la idea fue... Bueno, ¿te acuerdas que el... ¿Cómo se llama? Dan, ¿no? Es el cantante. Llevaba una chaqueta de flecos. Como con flecos. Sí, recuperando los flecos, me gusta. Sí, sí, sí. y me vino una imagen de Spaghetti Western. Sí, bueno, es el rollo... El fondo que tenían también era un poco de road movie, así sí, con... Sí, sí, y estuve buscando imágenes incluso de las típicas películas de El bueno, el feo y el malo, y de estas de Sergio Leone, y la inspiración vino por ahí, en este caso. Y me pregunto si los propios artistas... ¿Habéis tenido algún tipo de feedback con ellos? ¿Se han visto la ilustración? ¿Los más cercanos, tal vez también amigos que las han visto? ¿Qué os dicen? ¿Se sorprenden, supongo, de vuestra interpretación? No lo sé. Sí, claro, hacemos algo que es un poco delicado, porque la gente se espera más o menos una crónica que ellos puedan asociar a lo que vivieron allí. Cada vez nos han dicho, pero vosotros estuvisteis realmente. Otros, sí, pero claro, es otra interpretación. Y Y no, en general la reacción es muy positiva. Uh-huh. Nosotros siempre le mandamos la crónica a las promotoras como mínimo, uh-huh. porque nos acreditan para los conciertos además. Y muchas veces a los cantantes directamente. Con los internacionales es más difícil que la vean, pero con nacionales hemos tenido respuestas buenísimas. O sea, uh-huh. por ejemplo, el caso de Pumuki, nuestra colaboración ahora viene de eso, ¿no? De que le encantó la crónica. Sabemos que, por ejemplo, a McEnroe le encantó también. Uh-huh. Y sí, en su momento, Klaus Ankinski también le gustó mucho. Uh-huh. Y la mayoría sí. De los que intentamos conseguir un feedback, nos gusta. ¿Se te ha enfadado alguien? ¿Se ha enfadado alguien? ¿Hay alguna cara simiesca por ahí? No. Sí que ha habido crónicas. A ver, nosotros también huimos de la crítica fácil. O sea, lo fácil es ir a un concierto y no siempre te gusta. No, el directo igual, ¿no? Igual dice que te ha gustado el grupo, pero en directo no han estado geniales. Y intentamos huir de hacer crítica fácil. Entonces sí que Chemi a veces mete ahí pequeñas pullas en forma metafórica, pero las mete. y alguna vez hemos enviado la crónica con cierto reparo, pensando, bueno, nos van a decir, para esto no la hagáis, ¿no? Si os vais a meter, pero no. Precisamente han agradecido ya de entrada la manera distinta de contar las cosas y no nos han rebotado, no, que yo recuerde, no tenemos enemigos aún. Estuvisteis en el Día de la Música, sí, con Klaus Ankinski. Lo digo porque si haces la crónica de ese concierto podíais haber tenido bastantes problemas, ¿te acuerdas, Klaus? ¿En el Día de la Música del año pasado? No, el de este año fue. Fue... O sea, el cuando estuvieron de tener los dos planetas y demás. El matadero. Los problemas de desafinación. Lo digo porque es normal ya. Entonces, hasta las crónicas más amigas decían, muy bien, pero háztelo mirar un poco. No sé cómo se plasma eso en el papel, negro sobre blanco. Pero... Ya, no. En el fondo intentamos, igual de la misma manera que nosotros nos lo curramos mucho y detrás de lo que ves, que bueno, puedes ver sobre la crónica y parece un trabajo muy divertido y que lo es. Pero hay mucho trabajo, hay mucho curro detrás. O sea, hoy por hoy mantenemos una página de música con noticias, varias secciones. Y no sé si es por eso, pero bueno, te lleva a respetar toda labor artística que supone un gran esfuerzo. Claro. Y sacar un disco o, bueno, dar un concierto, pues no lo hace cualquiera. Entonces intentamos ser respetuosos con uh-huh. eso. Uh-huh. Sí, huyendo de la crítica fácil también, como decías. Va un poco en esa filosofía. Sí, exacto. Uh-huh. Yo creo que también hemos visto algún cartel tuyo para algún concierto, para algún festival, ¿o me equivoco? ¿Para algún festival? ¿Un festival, algo así, he visto yo en la web? He visto, sí, un festival de Yogurt Music, un festival acústico, esto uh-huh. salió hace poco, uh-huh. sí. ¿Y va a haber algún próximo cartel o alguna propuesta que puedas adelantar, que podamos ver por ahí? Pues... Que la gente pueda reconocer y decir, mira, esta ilustración es de Óscar Jiménez. Bueno, eso está bien. Bueno, está firmado al lado, o sea, sería fácil te acercas. Ahí estará mi nombre. Pero precisamente con la gente de Yogurt Music, igual seguimos haciendo carteles. Me gustaría meterme muchísimo más en ese tema. Me encanta toda la cartelería de conciertos y hoy por hoy está... Sí, está a tope. O sea, y se hacen cosas fantásticas. Y bueno, por ahí voy. Bueno, y el próximo de Pumuki espero, el próximo concierto que tengan, en principio, uh-huh. estamos también trabajando con ellos. Aquí. Me gusta la idea esta de cuál es tu sello personal, ¿no? Que me gusta que me reconozcan. Pues mi sello es poner muy grande mi nombre y muy claro, con letras mayúsculas, más para que todo que el mundo sepa, grupo. Lo reconozca, que diga, esto es de Óscar Jiménez, ¿no? Me gusta. Y luego aparte toca no sé quién, ¿no? Pero claro, pero que la gente reconozca la labor. Lo importante es lo importante. Muy bien, bueno, claro, pues... Claro. Yo tengo una última pregunta. Bueno, vamos a ir ahora con esta simbiosis entre Listas Abiertas y Óscar Jiménez. Pero antes quería preguntaros, decís que vais por la ilustración 90 y pico, eso se acerca a las 100. No sé sí. si tenéis pensado hacer algo especial para la 100 o queréis que sea alguien en concreto, hay alguna fecha en concreto para que sean ellos la 100. Pues precisamente ayer lo estábamos hablando y quizá sería bonito, pues mínimo, escoger un concierto especial, bueno, dentro de lo que hay, ¿no? De la oferta que hay en ese momento. O, bueno, pues a la fantasía ahora habíamos pensado hacer una fiesta, incluso. Pero en un bar, no sé, algo para reunir a pues a la gente que nos ha apoyado todo este tiempo. Y sería fantástico, y con pósters de las ilustraciones. Sí, hacer algo especial. Un macro festival con todos los conciertos que habéis dibujado. ¿Qué tal como propuesta? Yo creo que es intentarlo, ¿no? Tipo Wayne's World, ¿no? Venga. Dentro de poquito viene a Oporto Rodríguez. Iremos a verlo también nosotros. Sería un buen 100, ¿no, Rodríguez? Uf, sería un magnífico 100, desde luego. Precisamente es que ha sido mi descubrimiento del año. O sea, claro, aparte de todo el hype que hay con el documental y que, bueno, que a mí no me importa. O sea, si es el momento de descubrir a Rodríguez, oye, bienvenido sea. Da igual que esté en boca de todo el mundo, ¿no? Pero es maravilloso, o sea... La historia sobrecogedora. La historia es increíble. Quizá podemos mandarte una crónica desde allí, tú puedas ilustrarla. Una idea. Bueno, pues vamos a recordar dónde pueden ver tu trabajo. Sí. Ya hemos recordado un poco en 100 Music Illustration, que por cierto, creo haber oído por ahí que ya tenéis el dominio de las 1000. El de los 200. 200, perdona. Sí. Pues sí, sí, sí. Da un poco de vértigo, pero pensé, oye... Es que nada, vamos a llegar a las 100, entonces adelante, ¿no? Por las 200. Recuérdame, ¿cuándo empezasteis? ¿Cuánto tiempo os ha llevado a hacer 100? Pues empezamos en noviembre de 2009. Noviembre de 2009. Que no sé si es mucho o poco. A ver, también hay conciertos que igual hemos ido y o porque no había compromiso o por lo que fuera, no hemos hecho crónica. Pero bueno... No, hay que recordar, no es mal ritmo. Claro, que son 100, no los 100 primeros que han ido, sino son 100 muy escogidos, como decíamos, con muy buen gusto, y es un trabajazo, y es una forma muy original de acercarse a las crónicas, porque además, da igual que pase una semana, un mes, o incluso visitarlas ahora, por primera vez, aunque sea un concierto pasado, porque hay un trabajo muy cuidado que va más allá del set list de turno y de la crítica fácil de turno, ¿no? Y la verdad que es un trabajo más a largo plazo. ¿Y un libro? Es que justo te lo iba a decir, eso sería el proyecto ideal. O sea, para mí el siguiente paso, de hecho ya he recopilado algunas editoriales que publican libros sobre música, y igual recogerlo, y igual no las 100, no lo sé, las 100 sería, bueno, es un buen número, ¿no? Para un libro también. Y sí, ilustración y crónica, y lo que dices tú, o sea, yo solo que si estuviste en el concierto o te gusta el grupo y quieres leer algo distinto sobre él... Yo creo que sería una muy buen regalo para cualquier mundo, cualquier persona. Sí, para cualquier melómano, desde luego. Y para cualquier amante de la ilustración, quizá para Suchi, que era el de la sección anterior, que le encanta la ilustración, pues también le encantaría. ¿Y dónde más podemos ver? Pues en redes sociales, leer las crónicas en Entradas Agotadas. Es la página entradasagotadas.es, tenemos Facebook, también Entradas Agotadas, Twitter... Y esto sí, desde la misma web, ahí están todos los links para que nos sigan, y nosotros encantados. Muy bien. Pues nada, todo el mundo a visitar la web y a ver esas ilustraciones, que es la otra parte de esta entrevista, porque sin ellas se queda un poco coja. Bueno, pues vamos a hacer el primer atraco a Óscar. Hay otro segundo que está en camino, que es invitaros a otro formato que tenemos de radio, que se llama La Radio Encubierta. Ya te lo explicaremos fuera de micrófono. Perfecto. El primero es que participes en Listas Abiertas. Será después de un pequeño descanso. Estamos con Marcos en unos minutos. ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando. Listas abiertas. Algo excepcional. Con casi 20 minutos por delante, Marcos, hoy tenemos tiempo de sobra para estar contigo. Vuelve Listas Abiertas. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes, Fran, Claudia, ¿cómo estáis todos? Hola. Pues muy bien acompañados. Ya lo veo por lo que pude escuchar, no mucho, pero bueno, un poquitito ahora antes de incorporarme. Creo que estáis muy, muy bien acompañados. Y Óscar se ha quedado para ponerle color a tu selección de esta tarde. Así que vamos a ir, perfecto, como siempre, con listas abiertas, poquito a poquito, descubriendo las recomendaciones Creative Commons de esta semana. Y después de cada una haremos un pequeño parón y veremos qué les sugiere. También tú puedes opinar, a ver qué te parece lo que ha sacado en claro, Óscar. Muy bien, pues perfecto. Bueno, deciros también que aparte de tenernos en música con licencia Creative Commons alguna que otra vez, bueno, como es el caso de hoy, y en otras ediciones de listas abiertas, pues seleccionamos temas no solo que cumplan, bueno, con ese requisito, por decirlo de alguna manera, de ese tipo de licencia, sino que también, pues, ponemos, yo qué sé, música de descarga gratuita o que no tiene ese carácter cerrado en torno a la producción musical. Uh-huh. Así que, bueno, vamos procurando ampliar el abanico. Y hoy empezamos con un tema que podemos disfrutar de en forma de descarga gratuita. No es Creative Commons propiamente dicho, pero bueno, está en forma de descarga gratuita. Corresponde a Shannon and the Clams, que son una banda garajera de Oakland que presenta su nuevo trabajo llamado Dreams in the Rat House, que presentarán el día 21 de este mes con el lanzamiento del single Rip and Winkle, del que, bueno, nos podemos descargar a través del SoundCloud de la banda de Oakland. Rip and Winkle es un cuento de Washington Irving que narra la historia de un campesino de ascendencia holandesa que un buen día se queda dormido a la sombra de un árbol en una de sus múltiples y furtivas incursiones en el bosque y despierta 20 años más tarde como si nada hubiera pasado. Sin duda, comprobaréis que se trata de una paradoja atendiendo al carácter del tema con el que hoy abrimos. Toda una suerte de influencias R&B, sesenteras, surf, rockabilly y doo-wop. Os dejamos con Shannon and the Clams y Rip Van Winkle. Claudia, que esta canción le parece muy Juke Joint, claro que lo dice de todas las que son un poquito oldie, ya se lo lleva a su terreno esto, ¿eh? También. Jolín, un poquito de tregua, que ha desaparecido mi sección de oldies. Cierto es, pero bueno, creo que en la pugna hay una clara ganadora. Mi sección se ha terminado, ya tiene un monopolio raro en la radio encubierta, como de ganar siempre. Una cosa inexplicable, muy mal, todo fatal, Marcos. Todo muy mal. Vamos a ver qué le ha sugerido a Oscar esta primera canción. Pues mira, me ha venido una imagen como de viaje en coche en un día soleado y ¿sabes estas muñequitas hawaianas que se ponen en salpicadero, que van bailando y tal? Pues Igual, no vestir la hawaiana, sino ponerle rollo 60s, ¿no? Que es de lo que va la música. Y no sé. Incluso te diría dejarla a ella solo en color y el resto en blanco y negro, por darle el rollo retro. Final. Lo estoy viendo. A mí me gusta mucho. Bueno. Me está recordando esto a cuando asociábamos una bebida o un cóctel a la música que ponías, Marcos. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo de lo que era especialmente negado siempre a la hora de asociar a un cóctel. Bueno, pues, pero en este caso estoy de acuerdo con la visión de Óscar. Sí, la verdad que, y yo incluso lo vería también como en ciertos aspectos así punkis, garajeros, podría ser un baño pintarrajeado el techo. Venga. Y todo eso. Puede ser otra revisión de... Vale, me apunto. Vamos con la segunda, Marcos. Bueno, pues la segunda recomendación corresponde a Miguel Jontel Pimentel, a menos que, bueno, más conocido como Miguel Las Secas. Es un cantante de R&B que viene a ser el llamado nuevo Asher, por decirlo de alguna manera, y que presentó el pasado año, pues tras un primer y fallido LP, el álbum Kaleidoscope Dream, del que hoy escucharemos el tema Adorn, en este caso pasado por el tamiz de Toki Monsta. Jennifer Lee, también conocida como Toki Monsta, es una DJ y productora de Los Ángeles que se forjó una más que digna carrera musical gracias a remezclas y producciones propias muy características en cuanto al tratamiento formal, así muy etéreo, vaporoso, con reverb hipnóticas, que ya nos deslumbraron hace un par de añitos con temas como Breathe on My Contacts. Vamos a escuchar a Toki Monsta remezclando el tema Adorn de Miguel. Marcos, se me estaba ocurriendo, el otro día escuché un músico que pensé que te iba a gustar a ti, The Child of Love. ¿Lo has escuchado esta semana que ha sacado disco? The Child of Love. Y esto pensé, Esto muy muy Marcos, digo, esto pues, le tiene pues que gustar. No, no lo escuché, pero me lo apunto. Apúntatelo. Ya y vamos pues, pienso hacer un completo y extenso análisis de la recomendación, y si encuentro algo por ahí que se pueda descargar o se pueda pinchar, desde luego que le daremos una vuelta aquí en Listas Abiertas. Bueno, pues ahora que te he hecho la recomendación yo a ti, Oscar, ¿qué opinamos de este último tema? Pues no sé por qué, pero me ha inspirado algo un poco oscuro. Igual es por la remezcla o lo que sea. Pues yo veo un ángel caído. Anda. Igual, para no hacerlo tan dramático, igual en el suelo puede haber unas manos a punto de recogerle. Pero sí, un ángel caído. Uh-huh. ¿Tú, Marcos, cómo lo ves? ¿También ves ese punto, si quieres, pesimista o oscuro en la canción? Sí, sí, sí que tiene ciertos trazos así de oscuridad y así un poco telúricos, sombríos. Pero bueno, sí, sí, la verdad que me quedo con esa interpretación. Sí, sí. Mira, mira, como ahora ya van, puntos de convergencia. En la primera estaban un poco en desacuerdo, ya se van. Yeah. Es un poco el rollo que lleváis también vosotros, porque es como, ahora parece que coincidimos cuando... Yo veo flores en el campo, yo veo una muñeca degollada. Y ahora ya se van convenciendo el uno al otro de que está en sintonía cuando seguramente no. A ver la próxima. Bueno, a ver el desempate. Si nos ponemos en desacuerdo con el último, tema, a ver qué os parece... este tema que os traigo para cerrar Listas Abiertas, que corresponde a Américo Gasaway, que es un DJ y productor que integra un colectivo que se llama Gummy Soul y del que hoy escucharemos una muestra de esta más que brillante, a nuestro juicio, mixtape titulada Bizarre Tribes A Quest to the Far Side. Américo Gasaway hace un auténtico trabajo de orfebrería musical, mezclando rimas de Far Side con las bases compuestas con los samples de jazz, soul y funk que utilizarán A Tribe Called Quest en su extensa carrera. No sampleando directamente el trabajo de los de la costa este, sino los discos originales, los que se basaron Q-Tip y los suyos para facturar su discografía. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Américo Gasaway y Far Side of the Moon. Un abrazo, chicos. This is West Coast, we need the East Coast. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. Like West Coast, break the wall. Now in my younger days, I used to sport a shag. When I went to school, I carry lunch in a bag with the apple for my teacher, cause I knew I'd get a kiss. Always got mad when the class was dismissed. But when it was a session, I always had a question. I would raise my hand to make a stand come through my chest. Can help me with my problem, it was never much. Just a trick to smell a sick, I try to stick a duck. Oh, I wish I could hold a hand and give her a hunt. She was married to the man, he was a thug, his name was Lee. He drove a Z, he picked her up from school probably at 3 o'clock. I was on her jock, yes indeedy. I wrote graffiti on the bus. First I write her name, then cargo bus with my name last. On the looking glass, I seen it yesterday, but still I had to let her pass. Come follow me on a journey to see a for real MC. The mind tricks the body, body thinks the mind is crazy. Whatever's lazy when I get the flow, I'm swayzy. I break, you take whatever type of shit the naked buckshot make. The incredible, lyrical, and original. You the killable if you wanna take a pull. Whenever I see, I attack, tack, tack off my back. Nigga, fuck that. The devil lurks and my heart hurts for the hell. Look into the eyes of a nigga who fell. I hit my head on the concrete to beat the feet. Another dead nigga in the street. Bullseye, direct hit, don't miss. But how many MCs must get this? coming and just devastate. My style is great, action peoples cannot dominate. My rhymes are harder than last night's erection. Don't blame it close, I have this mic up in your midsection. My shit is love, simply meaning that my joint is tight. Amping up the mic, making sure production's tight. Sometimes I might catch a severe case of writer's block, but by the end of the day, you'll be on my top. Your name's Malik. Marcos, que como siempre se despedía en la última canción, pero hoy no, Marcos, hoy te tenemos que pedirte unos minutos extras para el desempate. ¿A ti qué te sugiere esto, Marcos? A mí, la verdad que puede ser un poco cliché, pero yo veo la clásica bici de cross BH. y a lo mejor es que tengo miedo también de caer en el cliché, pero sí que lo veo un rollo así de Filadelfia y veo... Muchos cordones de oro. No sabría qué más decir. No sé cómo vosotros qué veis. A mí me gusta muchísimo tu propuesta. En serio, ¿eh? Muy gueto, muy gueto. Estoy contigo, Óscar. No. A bici de cross está claro, ¿no? O sea, vale. Eso al menos lo vemos todos. Pero... Ya, bueno, igual me la salto, me vas a matar, creo, pero yo lo que he visto es como los típicos videoclips estos que hay mogollón de tías en bikini y tanga y tal, pues en vez de eso poner a tíos en bikini y tanga con la tía en medio, que ya tenga el poder, ¿no?, esta vez, sí. Y que sean los tíos los que tengan que... Estoy muy dentro de esta propuesta. Tiene que ser empate, Marcos. Que porque... si quieres meto una bici también por ahí, pero... La tía subida en la bici. Venga. Todos contentos. Bici también, ¿no? Al final, ¿o qué? Venga, venga. Bueno, Marcos, pues muchísimas gracias por estas listas abiertas, chicos, especiales de este Agora Pulp. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Otro muy fuerte. Adiós. Chao.